Imagina lo que sería participar de la cena del Señor en la tumba del huerto, cerca de Jerusalén. O véase navegando en una barca sobre las tranquilas aguas del mar de Galilea. ¿No cree que es tiempo que conozca la Tierra Santa? Acompañe al pastor Carlos Azueta en el viaje a Israel que organiza Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Si es su primera o quinta vez, le encantará viajar con familiares y hacer nuevos amigos que comparten el mismo gusto, amor y respeto por Israel. Viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje dirigido por el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Aprenderá mucho, sí, pero este no es un viaje meramente de enseñanza. Proveeremos varias maneras posibles para hacer que su viaje a la Tierra Santa incluya momentos de quietud entre usted y su Salvador. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Hoy en Visión para Vivir. La siguiente vez que usted comparta el Evangelio, yo le voy a invitar a que tenga mucho cuidado. Cuando le diga a otra persona que Dios le ama, cuando le diga a otra persona que usted cree en Cristo Jesús, cuando le diga a alguien que Cristo cambió su vida, porque si usted está diciéndolo pero no lo está viviendo, usted se vuelve una persona hipócrita. Todos somos responsables ante otros cuando hacemos algo que impacta al cuerpo de Cristo. Y en el estudio de hoy veremos que aún el apóstol Pedro fue confrontado. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azueta. Pero, ¿qué hizo el apóstol Pedro para ganarse una reprensión? En este estudio de la carta a los Gálatas, hemos visto el contraste entre el vivir bajo la gracia y vivir bajo la ley. Y esto es precisamente lo que estudiaremos hoy con este mensaje titulado Confrontando la hipocresía. Pero antes, acompáñeme a escuchar esta breve introducción. Vince Lombardi ha sido considerado como el más grande entrenador de todos los tiempos. Fue entrenador de los Empacadores de Green Bay, un equipo de fútbol norteamericano. Y se dice que cada año, al comenzar la temporada de entrenamiento, él se sentaba junto con sus jugadores para darles su discurso de apertura. Y cada año, él levantaba un balón de fútbol americano para que todos lo vieran y le decía, «Caballeros, esto es un balón de fútbol americano. Para ganar un partido de fútbol, usted nunca debe olvidarse de lo básico». Querido hermano, esta es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y si queremos avanzar en el reino de Dios, nunca, nunca debemos olvidar lo básico. ¿Y qué puede ser más básico que el gran mandamiento que Jesucristo nos enseñó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, es precisamente en ese amor al prójimo donde frecuentemente fallamos. Para obtener su copia personal de este estudio, le invito a que visite nuestra página de internet, visionparavivir.org. Y ahora sí, este mensaje se titula, Confrontando la hipocresía. Quisiera pedirle que se imaginara una cosa. Imagínese usted que se encuentra, por alguna razón, en un lugar desolado, oscuro, quizás su vehículo quedó varado en el camino, pero se dio cuenta de que el puente que unía a dos montañas se ha desplomado, se ha caído. Y usted se encuentra ahí contemplando todo eso y no puede creer que esto haya podido suceder de la noche a la mañana. Pero a lo lejos usted contempla las luces de un vehículo que se acerca en su dirección y usted, su primera reacción es poder llamar la atención de la persona que viene manejando para que disminuya la velocidad porque a donde se va a enfilar es a un precipicio. Y obviamente puede morir. Pero en ese instante usted se queda callado, pensando, no, esta persona que viene manejando va a pensar que yo soy un loco, que voy a hacerle algo. ¿Qué si piensa que yo trato de asaltarlo o que si esto es una trampa únicamente para robarle el vehículo? Y con tantos pensamientos que llegan a su mente, usted evita hacer alguna señal y simple y sencillamente se hace a un lado y se hace el disimulado y la persona pasa enfrente de usted y con su vehículo andando cae por ese precipicio. ¿Realmente esto que le estoy diciendo tiene sentido? ¿Usted lo haría? ¿Usted, para evitar que la persona pensara mal de usted, que usted es un loco, que usted es un asaltante, que usted es una persona mala, realmente usted evitaría decirle a la persona que viene manejando que su vida está en peligro? No lo haría. Yo pienso que si usted es una persona cuerda y con sus facultades mentales bien puestas, usted haría todo lo imposible por llamar la atención de la gente y decirle, ¡alto, párense, no! A donde van, no hay puente, se van a matar, no vayan hacia allá. ¿No es cierto? Yo creo que todos haríamos eso. Estamos capacitados para hacerlo y de una u otra manera estamos cableados para hacerlo. Es nuestro sistema de conservación que traemos todos. Pero muchas veces lo que sucede en situaciones como esta no pasa en el plano espiritual. ¿Sabía usted que miles de personas todos los días van destinados al infierno y no hay quien se atreva a prevenirlos de que vayan a ese lugar? ¿Se ha puesto usted a pensar que cada minuto, cada segundo que usted está pasando en este instante, hay por lo menos una persona que muere sin conocer de Cristo? Las palabras que nosotros decimos, pero los hechos que nosotros hagamos tienen repercusiones eternas en la vida de alguien, hermano. ¿Sabía usted eso? Lo que decimos y lo que hacemos tiene repercusiones eternas en la vida de alguien. Usted sabe que como cristiano, como creyente, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. ¿Está de acuerdo? Pertenecemos a la familia de Dios. Esta es la iglesia, este es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pertenecemos a esta familia y sabemos que somos miembros los unos de los otros, como dijo el apóstol Pedro en Romanos 12:5. Somos miembros y por lo tanto nadie es una isla independiente aquí. De una u otra manera, lo que alguien diga y lo que alguien haga repercute en la vida de alguien más aquí en esta congregación. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Lo malo es que en teoría lo sabemos, pero en la práctica no es así. Hay un axioma matemático que dice, dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. Y yo quisiera llevar esto al plano espiritual diciéndole de que dos creyentes que están relacionados con Dios están relacionados entre sí. ¿Creen ustedes que funciona ese axioma también? Si usted es hijo de Dios y usted está en relación directa con Dios, tiene una relación personal con Él y yo tengo una relación personal con Él, por lo tanto, usted y yo debemos también estar relacionados, ¿no es cierto? Lo creemos en teoría, pero no en la práctica. Porque tristemente, y no es ni siquiera uno, ni dos, ni tres, ni cuatro comentarios, y si solamente nos enfocamos al grupo que está aquí reunido, más de una persona ha dicho, he estado tiempo en esa iglesia y nadie me ha llamado para saber cómo estoy. Y yo no creo que sea porque no nos interesa la iglesia. Lo que creo que pasa es que estoy más interesado en lo que me pasa a mí en lugar de lo que le pasa a los demás. Y es bien interesante porque esa situación es un poquito contraria a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando dio el gran mandamiento por sobre todos, Él dijo, amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no se quedó ahí. y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Es básico, ¿no es cierto? Es fundamental, lo entendemos en teoría, pero quizás no lo vivamos en la práctica. Pero una cosa sí es cierta. Todo lo que usted diga dentro de la congregación, lo que sea que usted diga, sea una buena noticia, o sea un rumor, o sea un chisme, o sea para agradar a alguien, o sea lo que sea que usted diga, repercute en una persona. Ahora déjeme decirle algo. Si nosotros decimos, muchas veces lo que decimos es opacado por lo que hacemos. Alguien lo dijo de esta manera. No puedo escucharte lo que me estás diciendo porque lo que estás haciendo habla más fuerte que lo que me estás diciendo. O sea, no solamente es decir que creemos en Dios, que creemos en Cristo, que creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. No es bueno únicamente decir lo que el Evangelio nos enseña, que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, Él resucitó entre los muertos. No es bueno decirlo y no vivirlo. Porque es muy fácil decirlo. Yo aquí puedo preguntarles a ustedes cuántos de ustedes son creyentes y espero que todos, no lo voy a hacer, no quiero llevarme una desilusión, todos levanten la mano y digan, yo soy creyente porque he creído en Cristo Jesús. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y ahí está la parte difícil. Porque si usted viene aquí cada domingo y es fiel, si usted lee su Biblia constantemente, si usted ama al Señor, pero usted no se preocupa por aquellos a los que Dios ama, entonces su fe es hueca, vacía. No sirve para nada. ¿Se da usted cuenta? El problema con muchas iglesias, no solamente esta en la que usted está reuniéndose, es que nuestro enfoque es a ganar conocimiento, a todo lo que yo pueda aprender, a cuántos cursos yo pueda ir, a cuántos estudios pueda acumular, pero no me atrevo ni siquiera a poder pasar un minuto, dos o cinco en la vida de alguien que yo sé que solamente mi presencia va a hacer la diferencia en la vida de esa persona. Si esta es la realidad suya, y si esta es la realidad mía como pastor, y si esta es la realidad nuestra como iglesia, déjeme decirles una cosa. Hacemos más provecho si cerramos la Biblia y nos vamos al mundo y vivimos como nos pegue en gana. Porque si seguimos como lo estamos haciendo hasta este momento, los únicos que están sufriendo las consecuencias son aquellos que necesitan de Cristo. Y tenemos que estar conscientes en eso. No, en la familia de Dios no somos independientes. Estamos acostumbrados a hacerlo. Usted llega acá, llega a tiempo, suena el reloj a tiempo, se va. No le interesa convivir, no le interesa pasar un rato más. Es más importante el fútbol, es más importante la comida que tiene, es más importante el juego de los hijos, es más importante lo que sea, a que usted pueda por una vez a la semana convivir un ratito con alguien en el que lo que usted le diga y lo que usted haga puede hacer la diferencia en esa persona. Ok, yo diría, si ustedes conviven toda la semana, viven en la misma casa, lo entiendo, qué bien, qué le hace que no se hablen aquí en la iglesia. Pero cuando nada más tengo un solo día de la semana, 2 horas en la mañana del domingo, para poder ser usado por Dios, impactar otra vida. ¿Se imagina usted? Cuando usted llega entre las puertas de Perla y esté el Señor recibiéndole y le diga a usted, ¿por qué he de dejarte entrar aquí en el cielo? ¿Qué le va a contestar a usted? Porque fui a todos los cultos del domingo en la mañana. Porque canté en el coro. Porque canté en el grupo de alabanza. Porque enseñé en la escuela dominical. Porque dirijo un grupo en casa. Porque tengo un estudio bíblico de mujeres. Porque fui evangelista. ¿Realmente sí? El Señor lo dice de una manera clara. Si algo has dicho o hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Por eso quiero llamar su atención a lo que hoy vamos a estudiar. Porque encierra esto. Algo importante. Mira, usted en su familia lo vive. En su propia familia, en la casa. Si alguien está enojado y usted está reunido en la mesa, si uno de sus hijos o el marido o la esposa están molestos, la molestia, la conducta de esa persona afecta al resto de la familia, ¿no es cierto? En la familia espiritual es lo mismo. Si usted está molesto, si usted tiene algo en contra de algún líder o de otra persona en la iglesia, si usted está incómodo y viene solamente para cumplir o porque realmente no quiere que sus hijos se pierdan en la escuela dominical o algo, pero usted tiene una actitud negativa, lo que usted está haciendo afecta al resto del grupo. Usted acuérdese del libro de Josué, acuérdese del pecado de Acán, acuérdese de que él desobedeció abiertamente a Dios, aunque nadie lo sabía, y afectó a todo el campamento. Si usted vive una vida doble, si usted vive una vida en pecado, aunque no lo sepa nadie de aquí de la iglesia, pero Dios lo sabe, lo que usted está haciendo en secreto afecta al campamento, afecta a la iglesia. Todo esto nos lleva a Gálatas capítulo 2. Nos lleva a Gálatas capítulo 2 en el versículo 11. En estos versículos encontramos uno de los episodios más dramáticos de todo el Nuevo Testamento, hermanos. Es el choque entre dos líderes prominentes de la iglesia primitiva. Un conflicto fuerte que tuvieron precisamente porque uno estaba haciendo algo diferente a lo que estaba diciendo. Por eso la siguiente vez que usted comparte el evangelio, yo le voy a invitar a que tenga mucho cuidado. Cuando le diga a otra persona que Dios le ama, cuando le diga a otra persona que usted cree en Cristo Jesús, cuando le diga a alguien que Cristo cambió su vida, porque si usted está diciéndolo pero no lo está viviendo, usted se vuelve una persona hipócrita. ¿Por qué estos versículos están aquí en el libro de Gálatas? ¿Por qué encontramos estos versículos aquí, precisamente, en esta sección? Ya les di un poquito el antecedente, ahora quiero darles a ustedes las razones. En nuestro estudio de la carta a los Gálatas, en lo que llevamos, este es nuestro quinto mensaje, y yo sé que algunos ya están diciendo, wow, otra vez Gálatas, ya lo tengo hasta aquí, ojalá que lo tenga hasta aquí y lo baje hasta acá. Porque eso es lo importante. No que usted lo sepa, sino que lo viva. Como aquel pastor que le decían, pastor, ya lleva 5 semanas predicando lo mismo, ¿cuándo va a cambiar? Cuando ustedes comiencen a practicar lo que estoy predicando. Y me gustaría hacer eso este día otra vez. En nuestro estudio a los Gálatas vimos varias cosas. Por ejemplo, hemos visto el contraste que existe entre vivir una vida basada en la gracia con una vida basada en las obras. Hemos visto también lo que es caminar con Dios andando por fe en lugar de andando por vista. Hemos estado analizando aspectos en cuanto al mensaje del Evangelio que debe ser claro, que debe ser entendible para las personas, sobre todo para aquellos que conocen poco de la Biblia. Y de repente nos encontramos aquí en el capítulo 2, versículo 11 al 16, una situación bien interesante. Un bache en el camino, diríamos, porque de repente una secuencia que lleva a Pablo defendiendo su apostolado, su autoridad apostólica, de repente, ¡pum!, caemos a algo contrastante, porque vemos aquí al apóstol Pablo enfrentándose cara a cara con el apóstol Pedro. Pasa hasta las mejores familias. Pero, ¿por qué tenemos este pasaje aquí? Bueno, históricamente, aquí lo tenemos para comprobar la autoridad de Pablo como apóstol. Él lo ha venido haciendo en los otros pasajes que hemos estudiado. Aquí nuevamente lo hace. Usted recordará a los falsos maestros que habían dicho, bueno, ¿quién se cree Pablo que es? ¿Quién le dio la autoridad para hablar y predicar ese evangelio? Él no es de los 12 que están en Jerusalén. ¿Por qué él habla como si realmente él fuera uno de ellos? Y trataban de desacreditarlo. Y obviamente desacreditaban su mensaje. Por lo tanto, Pablo incluye esta sección en Gálatas nuevamente para poder dar una autentificación al mensaje que él había recibido directamente de Dios. Así es que eso incluye aquí en Gálatas un encuentro personal con Pedro para probar que él también tenía autoridad y lo hizo porque aunque Pedro era el mero mero, Pedro era el principal de los 12 apóstoles en Jerusalén, con todo y que fuera el mero mero, Pablo se acerca y le dice, Pedro, estás mal, hijo. Y déjame explicarte por qué. Él no tenía temor de enfrentarse con quien sea. Como decimos vulgarmente, no tenía miedo de aventarse las patadas con Sansón. Él solamente sabía lo que creía y él se acercó al líder de los apóstoles y le echó en cara algo importante. Eso demuestra también la autoridad apostólica de Pablo. Eso es históricamente. Ahora en la práctica, ¿por qué tenemos estos pasajes aquí? Porque nos están ilustrando a usted y a mí de que nosotros, los hijos de Dios, somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Porque lo que decimos y lo que hacemos, y diría yo, más lo que hacemos, tiene un impacto eterno en la vida de alguien. Repito, no somos islas. No me diga usted, mira, yo no le hago mal a nadie. Yo voy a la iglesia, canto, escucho el sermón, oro de vez en cuando, y yo no me meto con nadie. Sí, veo que fulano de tal hace esto, pero allá él y Dios. Está usted mal. Si usted está pensando que usted no tiene que ver, cuando usted vea que alguien está haciendo algo malo y usted dice, allá él y Dios, usted tiene serios problemas. Y Dios le va a pedir cuentas porque usted no intervino. Porque nuestra labor, y ahorita lo vamos a ver, es poder nosotros denunciar las cosas que estamos escuchando que realmente están afectando al cuerpo de Cristo. Si usted está reunido en un grupo de damas o en un grupo de varones y en lugar de orar o estudiar, usted se la pasa chismeando. Si usted no se levanta y le dice, ¿saben qué? Hasta aquí se acaba, yo me voy. Usted es culpable junto con los demás y usted va a rendir cuentas de eso. Porque realmente, si nosotros sabemos que algo está mal y no hacemos nada para impedirlo, nos hacemos partícipes de eso también. Lo mismo, si usted está viendo que un líder, el pastor, un anciano de la iglesia, está haciendo algo que indebidamente está mal, no que usted crea que está mal, porque podemos estar pensando algo distinto a usted, pero usted sabe que está mal, está en pecado abierto, y usted no se lo señala, usted va a rendir cuentas por eso. Eso es lo que estamos aprendiendo acá. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en Gálatas capítulo 2? ¿Qué sucedió aquí en este lugar? Vamos al contexto un poquito. Y el contexto nos lleva de Gálatas rápidamente al libro de los Hechos. Porque en este punto, en el versículo 11 de Gálatas, tendríamos que analizar un poquito dónde y cuándo estaban sucediendo estas cosas. Por eso quiero que vaya brevemente conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien curioso, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles y esta historia del enfrentamiento que tuvieron Pablo y Pedro no está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿No le parece extraño? Puede ser que a lo mejor el escritor Lucas pensó que esto era demasiado privado como para incluirlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que prefirió dejar al propio Pablo que lo narrara aquí en la carta a los Gálatas. Pero vámonos a centrar un poquito aquí. Por cierto, el libro de los Hechos, si usted quisiera dividir el libro de los Hechos en dos partes, entendería que los primeros 12 capítulos están hablando del ministerio de la iglesia con un enfoque fundamental que es el apóstol Pedro. Los primeros 12 capítulos hablan del ministerio de la iglesia, pero se enfocan en Pedro el apóstol. Del 13 al 28 en este caso, es el ministerio de la iglesia del primer siglo, pero se está enfocando ahora en el apóstol Pablo. O sea, dos de los pilares, dos de los principales apóstoles, el libro de los Hechos, están haciendo su enfoque. La cámara se enfoca primero en Pedro y después de ahí se enfoca en lo que es Pablo. Es decir, al principio vemos el nacimiento de la iglesia y luego vemos la expansión de la iglesia. Así usted ya tendrá una idea de lo que trata el libro de los Hechos. Pero aquí vemos que no se incluye este choque. Pero vaya a Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14 tenemos un recuento muy interesante. Aquí estamos situados en Antioquía de Siria. Ahí se estableció la primera iglesia en una región que no era judía, en una región que era gentil. Y Pablo y Bernabé eran pastores de esa congregación, no los pastores principales, si los queremos ver así, pero pastores al fin y al cabo, líderes. La iglesia de Antioquía había enviado a Pablo precisamente y a Bernabé a que hicieran su primer viaje de misiones. Y ha venido a varias regiones, habían plantado algunas congregaciones en aquel lugar. Y aquí en el versículo 24 de Hechos capítulo 14, podemos ver cuando terminaron el primer viaje misionero y ya estaban de regreso en la iglesia que los había enviado. Vemos aquí en el versículo 24 que dice, pasaron por Siria y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir, aquí están Pablo y Bernabé rindiendo cuentas a la iglesia, mostrando ahí sus filminas de lo que habían visto por allá, por aquellas regiones y cómo las iglesias estaban siendo sembradas en estos lugares. Sigamos leyendo el versículo 27. Dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ve al 28 porque esto es donde encaja Gálatas capítulo 2. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Es decir, aquí vemos, en ese punto podemos trazar en la cronología de la historia de la iglesia dónde sucedió el evento del encuentro que tuvieron el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Aquí en el versículo 28, ahí en esa situación tuvo lugar esto. Eso nos da a nosotros un contexto. La confrontación siempre será útil y efectiva,